siento el sol de la mañana. Todos los caballos blancos, todos los caballos blancos, y el campo, y el campo, y el campo. Qué bueno es olvidarse un poco de la gente que nos roba y que nos mata. Todos los caballos blancos, y el campo, y el campo, y el campo.